Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que tiene en su brazo. El creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que tiene en su brazo. El creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que tiene en su brazo. Los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que tiene en su brazo. El Señor es mi rey, mi todo.